23 minutos, pasan de las 11 de la mañana, la cortina de la columna del gato y la caja. Claro que sí, señoras y señores, una gran alegría luego de lo que fueron dos semanas consecutivas de intensos temporales en la ciudad de Mar del Plata. Retomamos la columna del gato y la caja para hablar un poco de ciencia. Sí, busquemos refugio en la ciencia ante tanta mala noticia. Seguramente Paula Álvarez tendrá muy buenas noticias para contarnos del mundo de la ciencia. Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué lindo escucharte, ¿cómo andas? ¿Cómo están, chicos? Buen día. La verdad que sí, se hizo largo esta vez, pero bueno, una alegría siempre volver a este espacio. Sí, pero bueno, no sabes lo que fue. Fue impresionante, realmente los momentos que hemos vivido con los embates del tiempo, espectacular. Nunca hemos visto tal cosa. No, la verdad que pareciera que la ciudad no da tregua entre la naturaleza y... Y los funcionarios. La no tan naturaleza, todo medio complicado. Sí, sí, no sabés cómo termina uno. Llega a las 12 del mediodía, nos miramos y decimos, ¡oh, cuántas horas duró este programa! Porque realmente pasan cosas tremendas en la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, hablemos de cosas que ocurren a nivel científico, en el cosmos. ¿Qué nos tenés preparado y de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hacer un salpicadito de algunos temas, algunos más conectados que otros, y vamos a hacer un megamix de cosas que nunca pensamos que íbamos a poder relacionar, como un asteroide, una sonda espacial, el equinoccio de primavera, y ahora, a último momento, agregamos ahí una cosita con la cuestión genética y el ADN de mucha gente interviniente. Claro, último momento fue lo de ayer la tarde, revolvió el avispero científico. Totalmente fuera de programa, pero bueno, después de alguna consulta lo agregamos porque, bueno, parecía algo interesante para charlar. Muy bien. Adelante nomás, somos todo oídos. Así que bueno, arranquemos por lo menos dramático. Yo lo que venía más o menos pensando antes de tener que agregar la información de las mitocondrias en el medio de esta charla es que cuando uno piensa en las ondas espaciales, los viajes intergalácticos y un montón de cosas que tienen que ver con la exploración del universo, uno escucha información, lee, y más o menos la gente logra explicar de qué vienen las cosas. Me resultaba muy llamativo que fuera tan fácil explicar por qué era interesante viajar a este asteroide que ahora vamos a contar un poquito, pero después uno pensara en, bueno, llegó la primavera, y qué es la primavera, y qué significa, y cuándo llega la primavera, y por qué llega la primavera, y qué es esto del cambio de estaciones, siempre tiene como algo así más de fondo que es como más difícil de explicar. Y me pareció raro porque es mucho menos cotidiano viajar al espacio que festejar la primavera. Entonces dije, bueno, a ver, pensemos qué es lo que está pasando ahí que nos dificulta explicar esto. Sí. La realidad es que justo el asteroide este que están yendo a explorar tiene una característica, es que su órbita está muy cerca de la órbita de la Tierra. Y el temita de la órbita de la Tierra nos sirve como para entrar después a lo que va a ser la explicación de qué es la primavera, ¿no? Mira vos, claro. Por suerte, la órbita del asteroide este está cerca y está entre los potencialmente peligrosos, pero no es un riesgo total. ¿Por qué? Porque si bien su momento de máximo acercamiento al Sol, digamos, que es lo que se conoce como el perihelio, está muy cerca del cruce de la órbita de la Tierra, está en otro plano, es como si estuviera más arriba, donde claro, arriba y abajo en el espacio es algo altamente relativo, claro, pero que cualquier cosa que pudiera desviarlo lo tendríamos adentro del patio de casa. Claro. Entonces es un asteroide que al estar cerca es fácil acceder a él para investigarlo, que nos puede dar un montón de información y que además testearlo nos permite hacer seguimiento para ver, bueno, este muchacho viene bien, su órbita no está cambiando demasiado, no se nos va a caer encima. Así que la idea de elegir ese asteroide que tenía un nombre más o menos simpático como 101955 alias Venu. Claro, digámosle Venu. Mucho más simpático. Claro, digámosle Venu, digámosle Venu. La idea es anticiparnos y que no llegar a la situación que podemos ver en tantas películas como Impacto Profundo o Armagedón, cuando ver el asteroide que cae, las familias que se destrozan, no llegar a eso, anticiparlo. Claro, por lo menos ir viendo que su órbita no nos ponga en peligro. La verdad de la milanesa es que incluso en esas películas uno ve que la anticipación con la que se puede predecir que nos va a golpear un asteroide o cualquier cosa de ese tipo es bastante grande, lo que pasa es que es irremediable. Uh-huh. Es como, bueno, chicos, va a caer, no hay nada para hacer, salvo, bueno, mandar un Bruce Willis que te la salve. Claro. Pero en principio es ver que su órbita se mantiene más o menos estable. Donde los conceptos de cerca y lejos, claro, acá son medio relativos, ¿no? O sea, ustedes ya saben cómo funciona esto. Pero bueno, lo interesante es que este asteroide nos puede dar mucha información respecto a, por ejemplo, de qué está hecho, cuál es el material, digamos, primordial en su formación, y eso de alguna manera nos permite conocer un poquito más sobre de qué están hechas las cosas dentro del sistema solar, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Esto de decir, bueno, conocemos un montón del espacio y el universo muy, muy lejano, pero de lo que pasa en casa a veces nos cuesta un poquito más entender cómo se llega a un sistema solar como el que tenemos. De hecho, investigamos miles de sistemas solares por fuera del nuestro y la verdad es que seguimos sin saber bien por qué el nuestro es como es o cómo se terminan de formar. Así que bueno, esta sonda que se llama OSIRIS-REx fue lanzada ahora el 8 de septiembre. La idea es que va a llegar en el 2018 al asteroide y se va a tomar ahí un añito de preparación y en el 2019 va a empezar a recuperar muestras. Y me encanta porque los parámetros eran buenísimos, ¿no? Dice, bueno, tiene la capacidad de traer un mínimo de 60 gramos de muestra o un máximo de 2 kilos. Bueno, vamos viendo. En función de cómo respondan los sistemas de recolección de muestras, claro, el aparatito va a ir juntando cosas y lo copado, lo loco, es que tiene combustible suficiente como para volver. Uh-huh. Que eso es algo que lo podemos hacer porque está cerca. Porque si no, si tuviéramos que mandar algo muy lejos, la cantidad de combustible para mandarlo y la cantidad para que vuelva es como una locura. O sea, uh-huh, no hay forma de... Tendríamos que mandar algo demasiado grande y que sería casi todo combustible. Así que no sería práctico. Pero bueno, esto está cerca, así que supuestamente para el 2021 o 2023, en ese intervalo de tiempo, ya va a estar pegando la vuelta, esperemos, con un montón de muestras de qué está hecho y que nos ayuden a entender un poquito más. A tener un poquito de paciencia, al menos, por ahora. Bastante paciencia. Pero bueno, leyendo un poco sobre esto, como que empecé a pensar, bueno, qué fácil nos resulta entender, o más o menos entender, que hay un asteroide, que es un pedazote de piedra dando vuelta en una órbita cercana, y después cuando tenemos que ver las características de nuestra propia órbita, nos resulta más difícil porque a mí me parece que el problema ahí está en la abstracción de que, como estamos tan acostumbrados a que lo que se mueve es el Sol, claro, y nosotros estamos, desde nuestro punto de vista, quietos, es difícil entender los movimientos que hace la Tierra en la órbita. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, bueno, pero ¿y la primavera por qué se produce? Quizás muchos se acuerden de los gráficos más que equivocados de la primaria, donde cuando estábamos cerca del Sol era verano y cuando del otro lado de la órbita estábamos más lejos era invierno, cosa que nunca entendí por qué nosotros íbamos a estar cerca y los del hemisferio norte lejos. Claro. O sea, ¿cómo hacíamos para partir la Tierra a la mitad y que de un lado fuera verano y del otro lado invierno, todo en el mismo momento? Exacto. Bueno, ahí la clave está en pensar que no se trata de qué tan cerca estamos en cuestión de dónde estamos parados en la órbita, sino que como la Tierra tiene una cierta inclinación respecto a ese plano orbital, no importa el punto de la órbita, siempre va a haber alguno que la inclinación lo ponga más cerquita del Sol, o sea, que le den los rayos del Sol más directo, y otros que le den un poquito más de refilón. Claro. Resulta que el equinoccio, los dos equinoccios, el de otoño y el de primavera, lo que hacen es marcar el punto en el que damos esa vuelta, y estábamos lejos y ahora pasamos a estar más cerca, en el sentido de que los rayos nos van a llegar más directamente. Claro. Es tan simple como eso. La verdad es que es fácil de explicar. Nos lo podría haber explicado muy fácilmente desde muy pequeños. La verdad es que ese es el problema, que nos lo explican de una manera que vos decís, pero no tiene mucho sentido. Entonces es muy difícil incorporarlo como algo que pudiera uno después retransmitir. Lo loco es que todo el tiempo nos hacemos a esa idea de, bueno, el 21 es la primavera, y en realidad la primavera va llegando cuando un poco se le va cantando, al margen de que en Mar del Plata la primavera nunca llega porque no, pasamos del invierno al verano, ¿no? Te puedo asegurar que no, en este momento hace 8 grados. Está haciendo 8 grados y está todo nublado. No, por eso, en Mar del Plata no llega, se toma el descansito ahí, pero bueno, la verdad es que llegó, no lo refleja el clima, pero llegó el 22 al mediodía, no llegó el 21, porque la clave de esto es que la órbita de la Tierra tiene un punto, ¿sí?, en el que su órbita que digamos, se cruza con la proyección del ecuador celeste, que es la proyección del ecuador de la Tierra hacia afuera, en una especie de esfera que nos cubre por todos lados, donde estaría todo el resto del universo, y ese punto de cruce entre el ecuador y lo que se conoce como la eclíptica, que en realidad es el recorrido de la órbita aparente del Sol, o sea, es lo que uno ve, que el Sol se mueve en el cielo, digamos, pero que es el reflejo del movimiento nuestro, ese punto, ¿sí?, es el que determina cuándo llega la primavera. Pero el año no es entero, perfecto, 365 y llegamos, sino que tiene un pequeño restito, lo que hace que no lleguemos todos los años en el mismo momento a ese punto de cruce. Por eso la primavera a veces llega antes y a veces llega después. Claro, claro. Y esos son los restitos que se van sumando de a poquito, y que de acá a 4 años tenemos un día más. Exactamente eso. El famoso año bisiesto, como este año en el que estamos, que tuvo su 29, así que comimos ñoquis también en febrero. Ajá, sí, bien. Así que bueno, el tema es ese, la primavera no llega siempre el 21, por ese corrimiento de ese punto de cruce entre estos dos planos fundamentales, que son el ecuador y la eclíptica, que se llama, que es la órbita de la Tierra, digamos. Así que bueno, ese es el punto en el que pasamos de estar con una inclinación que nos aleja de la llegada de los rayos del Sol a una inclinación que nos acerca un poquito más, y por eso estaríamos en primavera. Lo bueno, lo raro, lo lindo, lo destacable es que el ángulo de incidencia de esos rayos va cambiando según dónde estemos parados. Claro. ¿Sí? Porque si estamos sobre el ecuador van a caer perfectamente derechos, pero en la medida que nos vamos alejando hacia los polos, eso va teniendo una cierta inclinación. Por eso el mito de que cuando llega el solsticio de verano, que es en diciembre, nos dicen que bueno, ahí los rayos caen derechito, claro, y no hay sombra. Bueno, en diciembre vamos a hacer este desafío respecto a si hay sombra o no. Espero que lo podamos hacer en vivo allá en Mar del Plata, pero sí, bueno, hay un temita con eso de cómo cambia la incidencia también en función de dónde estamos parados sobre la no tan esférica Tierra. Exactamente. Espectacular. Qué lindo todo. Me gusta tanto hablar de estas cosas, Pau. Y también ahí habías mencionado el tema de este último. ¿Qué pudiste leer, ver ahí? ¿Qué te han comentado respecto de este gran avance que se dio ayer en materia genética con esta cuestión de este niño nacido con información genética de 3 personas? Bueno, ahí la verdad es que encontré una notita y consulté con mi biólogo de cabecera, que siempre es bueno tener uno o dos, y bueno, lo que pasa es lo siguiente: cuando se da la interacción entre el óvulo y el espermatozoide tiene la carga genética del padre, el óvulo tiene la carga genética de la madre, pero además no tiene solamente la información genética que hay en el núcleo, sino que tiene otro cachito de información genética que viene en las mitocondrias. Claro. Y hay toda una historia muy interesante, algunas teorías muy muy interesantes de cómo fue que las mitocondrias se aparecieron ahí, de por qué algunos tipos de células tienen y otros no, y cómo es que sobrevivieron. La teoría que hay una nota muy linda dentro del blog del gato que se llama La tenés adentro, les recomiendo que la busquen, que cuenta cómo fue que las mitocondrias aparecieron ahí. La teoría más aceptada es que una bacteria se comió a otra, pero no tenía enzimas para digerirla, entonces le quedó ahí dando vueltas, y después empezaron a generar como una especie de relación fundada en la coparticipación, y empezaron a encontrar beneficios una en la otra, porque bueno, la que estaba adentro estaba calentita y refugiada, y la que estaba afuera tenía otra maquinita de producción de energía que le empezó a dar más capacidad para hacerse más grande y empezar a desarrollar otro tipo de actividades enzimáticas que después terminan derivando en el desarrollo grande, a gran escala, de la vida, que nos lleva a poder estar teniendo esta charla maravillosa. ¿Es una especie de simbiosis o no? Claro, ahí hay tres intervinientes entonces. La mitocondria, que está dentro del óvulo de la mamá, y la carga genética del núcleo de ese óvulo, y el espermatozoide, ¿sí? Lo importante es que las únicas que aportan mitocondria son las madres, porque el espermatozoide, toda la energía que generan sus mitocondrias, la usa para llegar hasta el óvulo, y cuando entra, las mitocondrias están alojadas en la colita, cuando entra al óvulo, la colita queda afuera, con lo cual las mitocondrias son únicamente las de la mamá. Así que gracias, mamá, por la energía que nos das. Sí, o por las enfermedades, o por las enfermedades que nos transmiten. O por las enfermedades, porque la posta es que al ser una carga genética que tiene características de funcionamiento distintas, porque apunta a desarrollar otras características del individuo, ¿sí? Que no son las mismas que se manifiestan a través del ADN que está contenido en el núcleo. Entonces, esas otras específicas pueden ser muy copadas o pueden tener algunas en algunos genebardos, digamos, que nos derivan en enfermedades. Por lo que estuve leyendo, en el caso de esta gente que se animó a esto, la madre tenía un problema que se transmite a través del ADN de las mitocondrias. Entonces la solución parecía como re obvia, ¿no? Tipo, bueno, ponele mitocondria de otro y va a salir andando. Entonces lo que hicieron fue agarrar un óvulo donante, sacarle el núcleo, meter el núcleo del óvulo de la madre, fecundarlo con el espermatozoide del padre y alojar el núcleo a través de una técnica de fertilización asistida ya ahí más estándar. Y aparentemente todo salió bien. Es impresionante, ya lo veía, veía las imágenes. Impresionante, claro, contado así, le sacaron el núcleo, lo metieron dentro del citoplasma sano, digamos, entre comillas, de esta señora donante, le hicieron la fecundación con el esperma de papá y dale para adelante, digo, suena tan simple, pero realmente es extraordinario las cosas que se pueden llegar a hacer. Y está bueno esto charlarlo, claro, porque, digo, la mente humana es capaz de pensar cualquier cosa, están manipulando genéticamente a la gente. Digo, no, es realmente una cosa extraordinaria, porque también se ha escuchado esto, que es una enfermedad genética que la madre tenía y que la iba a hacer que aparezcan sus hijos, y que esto iba a quedar en la información genética de sus hijos, que la podían seguir transmitiendo. Con esto, el niño que nació, que tiene 5 meses ahora, está salvado de esta situación y no va a haber transmisión de él hacia su descendencia. Realmente una modificación que está buenísima. Sí, la verdad que está raro, sobre todo porque el problema este genético le impedía a la madre que sus óvulos se desarrollen con normalidad y tener un embarazo que llegue a término. Entonces ella había tenido varios abortos espontáneos previamente, con lo cual ni siquiera estaba pudiendo tener la posibilidad de tener un hijo que podía tener o no la enfermedad en función de cómo se manifestara la carga genética de la mitocondria específicamente, pero ya desde el vamos ni siquiera podía tener a su hijo. Entonces ahora tiene una oportunidad que realmente es increíble, como con un mecanismo que parece tan fácil, que obviamente todo eso debe tener un montón de dificultades técnicas, pero con un mecanismo que parece tan simple, le estamos dando una posibilidad a alguien que realmente lo quería, lo necesitaba o lo que fuera. Es realmente espectacular, ¿eh? Y una vez más se cumple la máxima pronunciada por Jeff Goldblum en Jurassic Park, que la vida siempre se abre camino. Es espectacular. Genial, sí, la verdad que sí, es una gran frase, es una gran película y es una gran realidad. Lo que es súper interesante de esto, al margen de la técnica específica, y que no quería dejar de mencionarlo porque fue lo primero que me despertó a mí, la posibilidad que abre esto para rediscutir lo que significa la paternidad barra maternidad y de cómo esto replantea o nos puede llegar a abrir otras puertas para digamos ampliar un poco más el abanico de cómo se forman las familias y qué significa una familia, porque me imagino una situación, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos el caso del chiquito este de Mar del Plata que tiene sus dos mamás y su papá reconocidos legalmente. Este tipo de técnicas nos podrían dar además una base biológica para terminar de convencer a la gente de que muchas veces la familia no es solamente lo que pasa en la vida cotidiana, sino que además puede ser algo que esté fundado en no solo el óvulo espermatozoide, sino también las mitocondrias. Exacto. Espectacular. Pau, ¿algo más? Completísimo, espectacular. No, bueno, nos empachamos de ciencia. Espero que le llegue la primavera. Esperamos. Por lo pronto, según el servicio meteorológico, no. Seguimos esperando. No, todo lo que queda del fin de semana, no. Lluvia, viento, 16 grados, una cosa espantosa realmente. Así que nada, no vengas por acá por lo pronto. No, me voy a quedar con los 20 y pico de grados que hizo ayer acá. Hoy ya está desmejorando, hay un vientito llamativo para la ciudad. De hecho, bueno, yo estuve con gripe toda la semana porque estos cambios de clima, un día hace 20 grados, al otro día hay viento, llueve, todo está mal. Así que vamos a tratar de sobrevivir a esta extraña primavera y bueno, que le seas leve por allá. Sobreviví y mandale un gran, gran saludo a Julio Garro, de parte nuestra. No, le diría que intercambiemos, pero... No sé qué es peor. No sé qué es peor. Pau, abrazo enorme. Otro grande para ustedes, siempre un gusto hablar. Hasta luego. Hasta luego.